Noches, noches, noche de los malparidos, para los malparidos, paisaje de los imperfectos. Un obrero casi al amanecer espera al colectivo, y las chicas putanean compinchadas con la sombra de los coches, y muchos tipos vuelven solos a casa. Algunos idiotas piensan en Dios, algunos imbéciles no se dan por vencidos. Tragos largos y hermosos olores a mujer pobre. En esas incómodas travesías, para nada. Pero siempre hay que volver. Siempre hay que volver. Noches y amaneceres para olvidar en el fondo profundo del vaso vacío. Tragos largos, y hermosos, olores, a mujer, pobre. Hay algo en su forma de andar por las calles de la puta ciudad. Voy corriendo hacia ese local, me obsesiona su mirada al pasar. Ella es demoledora, ella es demoledora, ella es demoledora, ella es demoledora. Ella sabe reír, aun sin tener por venir. Ella sabe reír, aun sin tener por venir. Verla venir, mujer y amigo, empieza a vivir. En la cama, verla venir, mujer y amigo, empieza a vivir. En la cama, sí que sabe estar, no te asustes lo que pueda pasar. Porque ella, es demoledora. Porque ella, es demoledora. Porque ella, es demoledora. Forma de ser, porque ella, es demoledora.